En Venezuela se dice que aproximadamente el 0.6% de la población pudiera estar infectada con el virus de inmunodeficiencia humana. Sin embargo, según datos emitidos por el Ministerio Popular para la Salud en el año 2016, que realmente salió publicado en el año 2017, se hablan de 150.000 personas infectadas aproximadamente. Ese número debe ser mucho mayor que eso, porque hay una inconsistencia en los datos e incluso en las proyecciones que existen. Por otro lado, se habla de que aproximadamente 79.000 personas deben estar recibiendo tratamiento y, lógicamente, lo que nosotros pensamos es que ese número es mucho mayor que ese. Por otro lado, hay una inconsistencia en los datos de los números de pacientes que están recibiendo terapia antirretroviral. Vemos que de los años 2012 al 2014, el comportamiento de los nuevos casos varía y hay un salto grande. Eso lo que significa muy probablemente es que los datos no fueron recogidos en forma adecuada y los datos no existían, cosa que nos preocupa mucho porque en función de las estadísticas es cómo se pueden hacer, digamos, las proyecciones y adicionalmente cómo se van a adquirir los antirretrovirales.